que preparó este encuentro, la invitación a participar. Como dijo Daniel, soy chileno, me llamo Claudio Duarte, tengo 4 hijas, un hijo, un nieto, milito en un colectivo de varones que se llama Colectivo Poroto, que nos dedicamos a trabajar temas de masculinidad y política. Y estoy vinculado a experiencias de educación popular con jóvenes desde hace unos 30 años más o menos. Y en los últimos 8 años soy académico de la Universidad de Chile en el Departamento de Sociología. Enseño cuestiones de investigación-acción, género, juventud. Quisiera sugerir tres tipos de provocaciones para la conversación a propósito de lo que me contaron Pascal y Dani, que ustedes iban a trabajar en estos días, y a lo que alcancé a escuchar en el rato en que he estado ahí observando la conversación que ustedes han tenido. Lo primero que yo quisiera proponer es algunas cuestiones sobre la cuestión del Estado, a propósito de lo que salió ahora en la bola de nieve que ustedes estaban trabajando. Lo segundo tiene que ver algunos elementos sobre la cuestión de la participación. Estoy volviendo sobre el título del taller en el que están participando ustedes. Y después algunas pistas, algunas cuestiones que desde la experiencia investigativa, desde la experiencia de trabajo directo con jóvenes, me parece que sería bueno sugerir que habría que tener en cuenta, considerar a la hora de plantearse apuestas de trabajo o de lucha desde sectores juveniles. Tengo en cuenta que lo que voy a plantear, estoy en una conversación con compañeras y compañeros de distintos países, por lo tanto, esto puede y debiera no calzar exactamente con la realidad de sus países. Yo les pido ahí que ustedes vayan haciendo los ajustes que les parezcan pertinentes a lo que voy a plantear. Sobre la cuestión del Estado, yo sugeriría tener en cuenta dos elementos como criterios globales. Primero, que los estados en América Latina y el Caribe, que tienen ya 200 años, son estados que se han asentado sobre la violencia. Son estados que se constituyeron en relaciones de dominio, a partir de relaciones de sometimiento y de subordinación de unos pocos respecto de la mayor parte de la población. No son estados democráticos, si concebimos democracia más allá de la cuestión electoral y concebimos democracia como los procesos de articulación, de toma de acuerdo, de trabajo colaborativo. Los estados en América Latina, en ese sentido, no son democráticos. Y esa condición de estados que se constituyen a partir de relaciones de violencia se ha venido reproduciendo y podríamos decir incluso mejorando en los siglos hasta hoy día. ¿Ya? Ese es un primer elemento a propósito de que me parece que hay que distinguir los primeros estados oligarcas de los estados de bienestar del actual estado neoliberal. No son el mismo, pero hay una constante. Y esa constante es que se sostienen sobre la violencia. Cada vez que los estados en América Latina han necesitado recurrir a la violencia para resolver conflictos sociales, lo hacen. No tienen ninguna dificultad en eso. Y si no lo hacen fácticamente, lo están haciendo simbólicamente, ¿sí?, de manera cotidiana. Ya vamos a hablar de la criminalización de jóvenes, donde aparece uno de los ejemplos o uno de los modos en que opera este tipo de estado. Un segundo elemento también a la base de esta consideración es que estos, cuando uno habla de estados, hay que distinguir que no está hablando de un todo homogéneo, ni de un solo lugar, ni de un solo actor, ni de una sola institución, sino que está hablando de un conjunto de instituciones, un conjunto de actores y un conjunto de lógicas. Un conjunto de instituciones, un conjunto de actores y un conjunto de lógicas. ¿Por qué es importante distinguir esto? No quisiera entrar en la discusión de qué dice Engels, qué es el Estado, qué dice la corriente marxista, la función, porque eso se puede leer en los libros y es otra. Lo que quiero más bien plantear es que, dado que la pregunta que ustedes están haciendo es cómo nos relacionamos nosotros desde nuestra acción cotidiana con jóvenes con el Estado, tenemos que distinguir cuando decimos Estado más o menos qué estamos diciendo. Y escuchando lo que planteaban desde la bola de nieve, aparecen instituciones en el Estado que uno las puede diferenciar: los institutos nacionales de juventud, los servicios nacionales que atienden los temas de niñez, los que atienden el tema de género, los que ven la cuestión de deporte, los que ven la cuestión de cultura, salud, educación, etc. Hay un conjunto de institucionalidad que cada país lo tiene más o menos delimitado. Y dentro de esas instituciones hay actores. Y ocurre que, como bien dijeron ustedes, de pronto nos encontramos, por ejemplo, en la institución municipalidad, municipio, que es una de las instituciones del Estado, un tipo de actor con el cual podemos establecer un tipo de relación, por ejemplo, colaborativa. Pero ese actor pierde la próxima elección o es sacado de su trabajo y reemplazado por otro o por otra, y resulta que ese que llega no tiene ninguna disposición a la colaboración. Entonces, es importante distinguir los tipos de actores que están allá adentro, que algunos son más cercanos y otros son enemigos, para no decir que son solo lejanos, son enemigos de lo que nosotros queremos hacer, y por lo tanto hay que distinguir para poder diferenciar, y también esos actores se mueven a partir de ciertas lógicas. Y ahí yo distinguiría las lógicas que son de colaboración, usted dirá si son las menos o las más en su país, en su experiencia concreta, las lógicas que tienen que ver más con cuestiones de confrontación, como lo señalaba uno de los grupos, aquellas lógicas que tienen que ver con promover o permitir la incidencia, por ejemplo. Distinguir esas lógicas también es importante porque nos permite diferenciar cuál es lo que voy a usar un término bien antiguo, pero que es útil, muy útil, que es la correlación de fuerza. ¿Con quién estamos conversando? Correlación de fuerzas. ¿Y en qué posición estamos nosotros respecto de ese o esa con el que estamos conversando? Sugiero estas diferenciaciones, estas distinciones para no demonizar al Estado, ni demonizar sus instituciones, ni demonizar sus actores. Porque en alguna coyuntura es posible que sea pertinente dialogar, es posible que sea pertinente llegar a acuerdo, en alguna coyuntura. Entonces, para no perder de vista el horizonte que tenemos, yo creo que es importante hacer esas diferenciaciones, sin perder de vista el primer elemento: estos estados están sostenidos sobre la violencia. Esos dos elementos como globales del Estado. Ahora, ¿qué hacen nuestros estados con las y los jóvenes en nuestros países? Fundamentalmente se relacionan con sus jóvenes a partir de cuatro modos. Un primer modo en los estados de carácter neoliberal. Por lo tanto, distingo un poco el Estado brasileño, siguiendo la distinción que hizo Patricia. Distingo un poco el Estado uruguayo, a partir de lo que decía la compañera. Pero el resto de los estados latinoamericanos, y se podría distinguir un poco el boliviano, pero todavía nos falta más información para saber. ¿Ya? El ecuatoriano está metido en un lío, a mi juicio. ¿Ya? Más allá de la buena intención del buen vivir, y eso está metido todavía en un lío porque tiene una estructura demasiado anquilosada que no han logrado sacudir. ¿Ya? Solo por eso lo digo. Pero la mayor parte de los estados latinoamericanos, una primera forma de relacionarse con las jóvenes y los jóvenes es a través de las lógicas de exclusión estructural. Estos estados promueven, gestionan y sostienen políticas educacionales, políticas laborales y políticas de consumo que reproducen circuitos y lógicas de exclusión estructural. Chile es el paradigma en el neoliberalismo de un modo de hacer que el sistema educacional sea, o sea, que la educación sea un bien transable en el mercado. Más allá de cualquier discurso de derecho y cosas por el estilo, es un bien transable en el mercado. Si usted tiene para pagar, puede estudiar. Piñera decía, todo tiene su precio. Él se atreve a decirlo, la Concertación nunca lo dijo, pero piensa lo mismo, a mi juicio. Entonces tenemos unos estados que a través de esa lógica, de ese tipo de política educacional, generan exclusión estructural. El empleo para jóvenes es visto siempre como un favor que el Estado, a través del mundo empresarial, le hace a las jóvenes y a los jóvenes. Y la tarea del Estado, fíjense lo que hace, es subsidiar al empresario para que contrate jóvenes. Entonces el Estado gasta de sus recursos pagándole al empresario para que le abra plazas laborales a jóvenes. Siempre en la idea de que los jóvenes están sin experiencia, son inmaduros, no saben lo que quieren, entonces hay que ayudarlos como en una lógica de infantilizar. Uso adrede el término infantilizar porque significa los que no hablan. Infancia significa los que no hablan. Entonces cuando usted infantiliza a alguien, le está remarcando la idea de que no puede hablar. Y en la lógica del consumo, hago la tríada, estudiamos para trabajar, trabajamos para consumir. ¿Sí? Estamos en lógicas neoliberales. El consumo aparece directamente vinculado a la educación. En lógica neoliberal, todos queremos ser alguien en la vida a través de la educación. Y cuando nos educamos y conseguimos un trabajo, es para consumir. no es para ser feliz. Esta idea de que la educación era la que iba a promover el desarrollo espiritual, la humanización de los sujetos, eso no se ha dado en América Latina. Los sistemas educativos en América Latina mayormente han sido sistemas educativos pensados para formar mano de obra para el mercado laboral. Para unos en operar la máquina, para otros en tomar las grandes decisiones. Y a eso se le agregan 40 años de modelos neoliberales, que ahora la educación y el trabajo están pensados para el consumo opulento. Entonces las jóvenes y los jóvenes son de los grupos principales como destinatarios del consumo opulento. Tienen que ser consumidores. Tienen que gastar, tienen que comprar y tienen que tratar de ser a través del tener. Y eso lo promueve el Estado. El Estado está permanentemente incitando aquello, permitiendo que haya la desregulación del mercado, no la regulación, la desregulación del mercado para que las jóvenes y los jóvenes estén endeudados. Un estudiante en Chile, hoy día, que termina su carrera en una universidad pública, termina y está endeudado en lo mismo que vale una casa por los próximos 20 años. Eso vale una carrera universitaria en Chile, para que las compañeras y compañeros de otros países se hagan una idea. Más o menos, lo que quedan pagando es una casa por los próximos 20 años. Esto, entonces, es una forma de relación del Estado que es lo que llamaríamos exclusión estructural. Hay una segunda forma que la vamos a llamar discriminaciones simbólicas. Los términos son términos que se me ocurrieron a mí que hacían sentido con lo que estoy diciendo. No vienen de ninguna parte, son sistematizaciones propias a partir del discurso, de la conversación con jóvenes. Que tiene que ver fundamentalmente la discriminación simbólica con negar la autonomía y atacar la autoestima de las personas jóvenes. Y eso en América Latina, para vincularlo con uno de los temas que ustedes están trabajando, se hace fundamentalmente a través de la estigmatización de las jóvenes y los jóvenes. Estigmatización de las jóvenes y los jóvenes. Voy a mencionar cuatro formas de estigmatización. Una es la criminalización. Una forma de estigmatización es la criminalización, que es convertir en individuo que atenta contra el bien común, que rompe la ley y merece ser penalizado, a quienes desarrollan acciones que van en contra del orden establecido. Orden establecido desde el Estado y orden, y aquí voy a cruzar un segundo elemento, establecido desde el mundo adulto. Entonces cruzo el elemento generacional ahora. Ya no solo el elemento Estado y clase, sino que también el elemento generacional. Porque no solo se criminaliza desde el Estado y en el discurso estructural, sino que se criminaliza también en la vida de la escuela, por ejemplo. Se criminaliza desde los medios de comunicación, se criminaliza en el barrio. Habría que preguntarse si a veces nosotros, desde la propia organización en que estamos, no reproducimos también modos de criminalización hacia las jóvenes y los jóvenes, porque no hacen aquello que nosotros tenemos pensado hacer. A propósito de las lógicas intergeneracionales. Un segundo modo de estigmatización sería lo que vamos a llamar aquí la satanización. Lo digo rápido. Tiene que ver con aquellas expresiones artístico-culturales, fundamentalmente el rock metálico, el rock pesado, etcétera, que van en contra de las lógicas religiosas institucionales patriarcales, idolátricas, y entonces son tratadas como satánicas. ¿Ya? Otra vía es la terrorificación. Está dicho en difícil, lo voy a decir en fácil ahora, que es tratar como terroristas a quienes desarrollan un modo de hacer política que va a contracorriente de lo que este Estado ha definido como el modo adecuado. Y ahí, por ejemplo, entran las experiencias de las Casa Ocupa, lo que sea, hoy, estos últimos años se han hecho, le han dado muy duro al mundo anarquista, cualquier cosa que eso signifique, porque metemos en el saco del anarquismo un montón de cosas que no logramos diferenciar. Entonces lo que se hace es que las prácticas políticas que tensionan los modos tradicionales de hacer política, porque usan la violencia, porque ocupan una casa que no es de ellos, etcétera, entonces las tratamos como prácticas que generan terror. El Estado, a través de distintos medios, desarrolla ese mecanismo. Y la otra que quería sugerir es que trata como apáticos a las jóvenes y los jóvenes cuando no se vinculan a los procesos electorales. En Chile, hasta hace unos años, usted tenía que inscribirse para votar en los registros, para votar en las próximas elecciones. Y había un 80% de jóvenes entre los 18 y los 29 años que no estaban inscritos en los registros electorales. Y eso vino bajando desde el 78% hasta el 20% en 20 años. Entonces el discurso de la clase política y de algunos científicos sociales era, son jóvenes apáticos, irresponsables, inciudadanos. No les interesa lo que pasa en el país. Es que son jóvenes, son inmaduros, no saben lo que quieren, son irresponsables. No como nosotros, que luchamos contra la dictadura y fuimos protagonistas. Lo que esa clase política y esos científicos sociales no se dan cuenta en esos 20 años es que no era apatía lo que había ahí, sino que a mi juicio lo que había era antipatía. Era estar en desacuerdo con esos modos de hacer política. Era rechazo a la corrupción, rechazo al clientelismo, rechazo a la cooptación que la clase política desarrolla, no solo hacia los jóvenes, sino que hacia el conjunto de la población. Y en el mismo movimiento que había ese rechazo, había una simpatía por otros modos de hacer política, por otras formas no tradicionales. Por ejemplo, lo que relataba Nicolás hace un rato de Chile, la emergencia de colectivos que viene del fin de la dictadura y el principio de los gobiernos civiles, es una experiencia que surge a contracorriente de las juventudes políticas. Las juventudes políticas tienden a ser, no todas, pero la mayoría, muy estructuradas, muy verticales, muy dependientes de los adultos, muy patriarcales, y los colectivos surgen por procesos de autoconvocatoria. Muchas veces no hay una institución, un tercero que los convoque, son procesos de autoconvocatoria e intentan prácticas democráticas, horizontales. Nadie nos dice que lo logremos, ¿sí? Pero hay un esfuerzo, hay una búsqueda de romper con esas otras lógicas estructurales más tradicionales. Entonces ahí tenemos una forma del estado de relación que tiene que ver con las discriminaciones simbólicas. Otra forma de relación del Estado, además de la exclusión estructural y de las discriminaciones simbólicas, es lo que podríamos llamar las desactivaciones políticas. Hay una forma de hacer del Estado que busca que la expresión política juvenil no sea tal, no se concrete. Y para eso, además de promover el ensimismamiento, ¿qué sería el ensimismamiento? En lógicas neoliberales hay que conseguir el éxito. No lo consigo porque no termino los estudios, porque no encuentro un buen trabajo, porque no consumo con opulencia. ¿Sí? No consigo el éxito, soy culpable. Soy culpable porque en una sociedad democrática neoliberal todas las condiciones están ahí. Están ahí. Mire, salgan, caminen 3 cuadras y se van a encontrar con un mall aquí. Entren al mall, está lleno de tiendas para comprar. Usted puede comprar lo que quiera. Ah, es que no tengo dinero. Ah, es su culpa. Usted no trabajó lo suficiente. Usted no se esforzó. Usted no emprendió. Ni aprendió ni emprendió. Por lo tanto, usted es el culpable. Según Hinkelhammer, a la víctima de la exclusión se le transforma en su propio victimario. Entonces tenemos un importante porcentaje de jóvenes que se ensimisman, se culpan a sí mismos. ¿Cómo resuelven eso? Droga, alcohol y otras. Buena parte de la salida que tiene el consumo de droga tiene que ver con sentirse no aceptado en una sociedad que está promoviendo un modo exitista de vida. También, una forma de desactivación política, a mi juicio, y aquí me entronco con uno de los temas que ustedes están trabajando, tiene que ver con cómo se desarrolla política pública desde el Estado. Y ahí el Estado, a mi juicio, en el despliegue, los Estados en América Latina, fundamentalmente de los que estoy hablando, se despliegan a través de 4 formas. Una es que invisibilizan a las jóvenes y a los jóvenes. No consideran su aporte, no consideran sus opiniones, lo voy a decir en otro concepto, los desprecian. Recuerden siempre que en lógica adultocéntrica, los jóvenes todavía no son. Ya no son niños, todavía no son adultos, por lo tanto, no son nada. Están en una suerte de tránsito, moratoria, dicen algunos. Un conjunto de conceptos que ayudan a la idea de que los jóvenes no son. Entonces, la política pública los invisibiliza, no los toma en cuenta, no los considera. Por eso es que es posible hacer política para los jóvenes, política por los jóvenes, política contra los jóvenes, pero en definitiva es política sin los jóvenes y sin las jóvenes. Es una forma de hacer política que es incapaz de dialogar con las jóvenes y los jóvenes. Otro modo es la postergación. Un elemento fundamental en el concepto adultocéntrico de juventud es que la juventud es el futuro. Es lo que está por venir. Por lo tanto, esta política pública lo que hace es postergar a las jóvenes y a los jóvenes para el momento en que sean adultos, en que entonces sí podrán ser realmente considerados. Por ahora, por lo tanto, nos corresponde a los técnicos de la política, estoy hablando en primera persona de los discursos que he escuchado, nos corresponde a los técnicos de la política que hemos estudiado para esto, nos hemos preparado, tomar las decisiones que correspondan. Y a lo más lo que hacemos son algunas cosas consultivas, que se les llama participación, ya vamos a ver si lo son, pero que se aplican encuestas para saber la opinión de los jóvenes. Pero el que diseña la encuesta soy yo, el que analiza la encuesta soy yo, y el que toma las decisiones desde la información sigo siendo yo. Por lo tanto, ¿de qué participación podríamos hablar ahí? Habría que discutir. Un tercer elemento dentro de esta desactivación política es la negación. Las jóvenes y los jóvenes no son actores. Por lo tanto, como dijo Patricia en su presentación, son beneficiarios pasivos. No son propositivos. No son considerados. Necesitan, hay que hacer para ellos. Hay que hacer por ellos. Hay que hacer sobre ellos. Hay que hacer hacia ellos. ¿Podrían ustedes hacer el juego con las preposiciones del lenguaje y ver cuáles son las mejores que calzan para describir los modos de trabajo de la política pública en sus países y los modos en que ustedes quieren hacer política? A ver si encuentran preposiciones que digan más claramente lo que ustedes quieren desarrollar. Y la otra forma de desactivación es la cooptación, en que se obliga, se condiciona a las jóvenes y a los jóvenes a que se van a ser tomados en cuenta si es que demuestran comportamientos que para nosotros como adultos son aceptados. Ya, estoy tratando de desnudar al Estado, pero les pido que estas mismas claves, no tenemos tiempo para hacerlo, la apliquen en su organización. Y veamos de qué manera en nuestras organizaciones, ONG, colectivo, etcétera, nosotros muchas veces reproducimos estas lógicas adultocéntricas. No digo que sea mala voluntad, no digo que sea de mala persona, sino que tiene que ver con que el adultocentrismo, como el patriarcado y como el racismo, los tenemos metidos debajo de la piel. Entonces es muy difícil salir de aquí. Pero hay que hacer el intento. Entonces el intento es, lo que yo entiendo que ustedes están tratando de hacer, el intento es de ver cómo dar la lucha respecto del Estado, pero también tenemos que mirar lo que está pasando en nuestras organizaciones. No hay primero o segundo, son luchas que tienen que ser simultáneas, creo yo, y auto y retroalimentarse, pero requieren de una mirada crítica de aquello que nosotros también estamos haciendo, para ver hasta de qué modo nosotros, en un contexto capitalista neoliberal, reproducimos también estas lógicas de adultocentrismo, de patriarcado y de racismo. Y tener en cuenta que respecto de esto que hace el Estado, las jóvenes y los jóvenes están activándose. No están sentados dejándose hacer. O sea, lo que ha estado pasando en todos nuestros países, que ustedes lo relataron en las distintas experiencias de hoy y que viene, que no es de ahora. Mira, esto es una nota al pie de página para historizar. Hay jóvenes en América Latina desde hace 150 años. En 150 años que hay jóvenes, han habido conflictos sociales con los jóvenes. De estados que no saben qué hacer con sus jóvenes y jóvenes que se resisten a sus estados. A la gente de Chile, que es lo que yo más conozco, les sugiero mirar los textos de Igor Goykovic, un historiador, que relata muy bien los conflictos que las jóvenes y los jóvenes tenían con el Estado chileno desde principios del siglo XX para acá. Entonces no es algo que esté pasando ahora en los últimos 10, 40 años en nuestros países, eso viene con el origen de las jóvenes y los jóvenes en América Latina. Entonces, si nuestra vía, vuelvo al título de este taller, si nuestra vía es la participación, entonces cuando decimos participación, ¿de qué estamos hablando? Ahí quisiera sugerir tener en cuenta que muchas veces lo que en nuestros proyectos, en nuestras propuestas, en nuestros planes de trabajo, planteamos como participación, con toda la buena voluntad que nosotros le ponemos a eso, muchas veces tiene harto de simulacro de participación. Significa que nos cuesta promover y lograr que las distintas personas que estamos en una acción nos hagamos parte y nos sintamos parte de esa acción. Voy a sugerir definir básicamente participación como ser parte y hacerse parte de un proceso social. Ser parte, esto es lo más básico, voy a incluir algunos elementos ahora. Ser parte y hacerse parte. Visto así, lo que nos toca preguntarnos es qué ¿qué condiciones tendríamos que generar nosotros para que se den esos procesos de participación? Atendiendo que la participación no es un objeto, la participación es una relación social que se produce a partir de una disposición o de una voluntad de los sujetos y las sujetas. Entonces nosotros no podemos hacer proyectos para dar participación. Estoy traduciendo muchas veces como escribimos los proyectos, ¿no? Este es un proyecto para darle participación a los jóvenes. No, si, yo le puedo dar un cuaderno aquí al compañero. Es un ejemplo solamente. Le puedo dar un cuaderno, pero no le puedo dar participación porque la participación es una relación que tiene que ver con la pregunta del poder, que me voy a meter al final de este aspecto sobre participación. Entonces, lo primero que yo sugeriría es ponernos de acuerdo cuáles son las condiciones para que haya participación. Vale decir, cuáles son las oportunidades que tienen los distintos actores de poder involucrarse en los procesos de participación. Y eso me lleva entonces a la pregunta, me voy a adelantar, me lleva a la pregunta por si estamos dispuestos a transferir poder. El poder, igual que la participación, no es un objeto, es una relación, donde usted puede ejercer control sobre un determinado aspecto. Como usted tiene el control sobre las acciones que quiere desarrollar en un territorio, la pregunta es si usted quiere compartir ese poder con otros y otras, para que esos otros y otras se involucren y también puedan tomar decisiones, puedan informarse, puedan opinar. Si usted está dispuesto, entonces lo que correspondería es transferir poder, generar las oportunidades para que esos otros y otras también puedan hacerse del control de aquello que vamos a desarrollar. Y eso requiere, un segundo elemento, desarrollar capacidades de participación. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos en sociedades neoliberales y las sociedades neoliberales enseñan a no participar, inhiben la participación, promueven quedarse en la casa, promueven el despliegue individual, individualista, promueven el egoísmo, promueven el miedo al otro, la sospecha del otro, la desconfianza con el otro. No promueven la articulación, el abrazo, andar juntos. Por eso si ustedes, la gente que viene de fuera, no sé cómo en sus países, salen a darse una vuelta por la población de aquel lado, se la van a encontrar toda enrejada, llena de rejas. Las ventanas, las puertas, los pasajes, porque estamos en una sociedad del miedo, que nos ha enseñado a temerle a los demás. Entonces hay que, de alguna manera, resocializar en lógicas de participación. Y hay que resocializar lo vital que significa para el despliegue humano, para el desarrollo humano, estar con otros, con otras, hacer con otros y otras. Y eso requiere proceso formativo. Ya lo vamos a vincular eso con educación popular. Si usted promueve oportunidades de participación, si usted promueve capacidades de participación, estaría promoviendo lo que Diego Palma llama participación sustantiva. ¿Ya? Para ponerle un adjetivo calificativo a la participación en este caso. Pero si además nosotros nos preguntamos quiénes participan, en qué ámbitos pueden participar, bajo qué condiciones, para qué y con qué fin, si nosotros nos hacemos esas preguntas de manera honesta, genuina, estaríamos promoviendo lo que Felipe Vera, un estudiante que acaba de hacer su tesis sobre violencia en jóvenes, llama participación auténtica. Vale decir, que los sujetos que están en el proceso puedan tomar decisión a partir de estar informados, a partir de tener elementos y puedan hacerse cargo de esas decisiones y puedan llevar adelante los proyectos y los procesos que les parezca pertinentes. Nuestro problema, por lo menos en Chile, es que hemos hecho de la participación un tema de taller. Taller sobre participación. Y la gente viene y parece que cuando salga del taller va a salir participando. Pero si no puede tomar decisiones en su casa, si esa joven o ese joven no puede tomar decisiones en el colegio, si no es considerado en la universidad, las universidades en Chile son las instituciones más autoritarias de la sociedad chilena. Lo digo como profesor universitario. Ahí le pasamos por encima a los estudiantes cada vez que queremos y cada vez que podemos, disfrazado de buena onda. Porque después nos vamos al patio y nos fumamos un cohete juntos, nos tomamos una cerveza, no sé qué. Pero a la hora de tomar las decisiones de qué se enseña, cómo se evalúa, quién evalúa, qué es lo que se hace, solo los académicos hablamos. Y las estudiantes y los estudiantes no son considerados. Entonces, a participar necesitamos aprender en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los ámbitos. Tome usted las relaciones de género, las relaciones de pareja. Si usted con su pareja no pueden tomar las decisiones de manera conjunta y hay uno que subordina al otro o a la otra, usted verá qué tipo de pareja tiene. Si hay subordinación, no hay participación. Entonces no estamos hablando solamente de un componente que uno puede incorporar como un objetivo específico en el próximo proyecto para conseguirse los recursos. Estamos hablando de un modo de constituir sociedad, de un modo de relación. Entonces yo quisiera sugerir que radicalicemos la idea de participación, siguiendo la propuesta de los programas de niños y niñas trabajadoras en Perú, con la idea de Alejandro Krucianovic sobre el protagonismo. Que es un modo de participar, pero que ahora tiene que ver con que los sujetos involucran su proyecto de vida en aquello que están haciendo. Toda la subjetividad de ese sujeto o sujeta está puesta en tensión, está puesta en juego, porque se mete en todos los ámbitos de su vida. Entonces el protagonismo tiene que ver con una cierta radicalización de la participación como involucramiento pleno del sujeto que se empieza a constituir en actor y construye su identidad como actor en los distintos espacios de su vida. Entonces, cuando decimos participación, lo que tendríamos que promover nosotros es cómo esos sujetos sujetas se constituyen como tales en la acción de participar, vale decir, en la acción de convertirse en protagonistas. La cautela que sugiero tener es no creer que por ser jóvenes van a participar. No hay una esencia juvenil. Lo siento. Hay jóvenes que son jóvenes y que no quieren participar. Y hay jóvenes que, siendo jóvenes, quieren participar para mantener el statu quo. Hay jóvenes de derecha. Hay jóvenes que quieren radicalizar la idea de la educación privada en Chile. Y son jóvenes. No les vamos a quitar su juventud. No quieren revolución. O sea, usted puede ser joven y puede no ser revolucionario. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, no esencializar, porque de repente nos vamos a encontrar en la población con jóvenes que no quieren involucrarse en este tipo de procesos. En nuestro territorio nos vamos a encontrar con jóvenes que están hasta aquí, de este tipo de discursos. Entonces, suponer que solo porque son jóvenes van a participar, nos puede llevar a perdernos y a no distinguir una cuestión que es fundamental. ¿Cuánto tiempo? Ya, 5 minutos. Algunas pistas, tomando en cuenta lo anterior, que sugiero para el debate. Voy a priorizar por 3 pistas que tienen que ver con lo que ustedes estaban planteando en la mañana, que es sobre lo que yo también quisiera provocar algunas cosas. A principios por lo menos en Chile, saliendo de la dictadura, entrando a los gobiernos civiles, en la conformación de colectivos, yo tuve la oportunidad de participar 10 años en una experiencia en La Granja, una comuna pobre aquí cerca, en el colectivo Nehuenche, que era un colectivo de educación popular, éramos jóvenes, que trabajábamos con jóvenes, en ámbitos barriales, vivíamos en el mismo territorio. Y una cosa que nos empezó a pasar después de 4 o 5 años de trabajo con distintos tipos de grupos de jóvenes, principalmente grupos de calle, era que se daba un proceso muy interesante entre nosotros, un proceso muy buena onda entre nosotros, pero que nos dejaba la sensación política de que no lográbamos acumular. Entonces la pregunta que nos hacíamos, esta que disparó el grupo del Nico en la mañana, de cómo construir poder. Y yo creo que esa es una pregunta que nos tiene que acompañar permanentemente. ¿Cómo estamos logrando que a partir de los procesos políticos que desarrollamos, la población que se involucra construya poder, ejerza poder? ¿Qué sería tener poder? No queremos alcanzar el poder porque el poder no está en ningún lugar donde haya que ir a tomarlo. Si el poder es una relación, ¿qué significa que estamos ejerciendo poder? ¿Cuándo un colectivo barrial, el de la Jaime Saguirre, por ejemplo, va a sentir que está ejerciendo poder? ¿Qué tiene que pasar para eso? Yo creo que a esa discusión le tenemos que entrar. Y le tenemos que entrar porque si no, lo que nos va a pasar es que hacemos cosas que son muy bonitas, que se quedan en el recuerdo afectivo de la gente, pero que no cambian nada. Y la pregunta evaluativa de nuestros procesos deberá ser, ¿qué se ha transformado desde que estamos haciendo esto? ¿En qué ha cambiado el territorio? ¿En qué ha cambiado la gente? ¿En qué han cambiado sus relaciones? Me llama la atención, acompañando algunos procesos sociales en distintas organizaciones en América Latina, que muchas veces nuestra evaluación tiene que ver, no, es que cuando nosotros empezamos con el proceso, llegó el compañero y era pequeñito, y ahora míralo, es animador y es líder, es dirigente. Entonces, esto es un indicador de que vamos bien. Y yo les pregunto, ¿pero el objetivo del proyecto era eso? No eso con usted, sino que era formar animadores para que se quedaran y reprodujeran el proyecto, o era transformar la realidad, o contribuir a transformar la realidad. Entonces, esa pregunta por el poder apela a eso. Apela a si estamos consiguiendo contribuir a la transformación de las realidades en las que estamos insertos. Una segunda sugerencia tiene que ver que tenemos que poner en discusión nuestros estilos pedagógicos, nuestros modos de hacer, nuestros modos de llevar a cabo el proceso. Y en ese sentido, esto como provocación para el debate, a mí me parece que educación popular es una estrategia de lucha política. Yo tendría cautela de plantearla como herramienta. Creo que en Chile, y me disculparán los dueños de casa si están escuchando, los de esta casa, lo que se hizo en tiempos de la dictadura fue, en tiempos de la dictadura en Chile, estoy hablando de Chile, es transformar la educación popular en un conjunto de herramientas activo-participativas. Entonces, esto que estamos haciendo aquí, como estamos en círculo y nos estamos mirando, y ustedes hace un rato hacían un ejercicio aquí, recién, ya eso es activo-participativo, estamos haciendo educación popular. Fíjense que el año 94 me tocó una experiencia, hace 20 años, estábamos en la granja y habían pobladores de derecha en el territorio en que nosotros trabajábamos que estaban vinculados a la UDI, a la Unión Demócrata Independiente, que es el partido más de derecha en Chile. Y decían, nosotros también hacemos educación popular igual que ustedes. Y a mí me sorprendió. Entonces un día me fui a escuchar una reunión vecinal, a ver qué hacían. Y claro, la gente sentada en círculo, entonces, como Daniel, aquí hace un ratito, ¿no? Entonces vamos a hacer tres grupos y vamos a trabajar estos elementos. Aquí están las tarjetas para que trabajen. Y la gente se separó en grupos, trabajó en tarjetas, vino al plenario con unos papelógrafos, hizo unas dramatizaciones, pero estaban hablando cómo luchar contra las organizaciones populares que se estaban desarrollando en el territorio, porque las veían como peligrosas. Entonces, se reduce educación popular a un conjunto de herramientas activo-participativas. Eso no es educación popular. Esa es una traducción de manual de educación popular. ¿Que hay que hacer acciones activo-participativas? Claro. ¿Que hay que compartir la palabra? Claro. ¿Que hay que ejercer poder al interior del grupo en el sentido que decíamos hace un rato, poder colaborativo? Claro. Pero educación popular es una estrategia de lucha. La educación popular nos pone un horizonte, nos indica un cierto sur. Y yo diría que en América Latina, el desafío que tenemos hoy día, estas generaciones de movimientos que se han empezado a encaminar en los últimos años, es retomar la propuesta freiriana, la propuesta de Fals Borda en Colombia sobre investigación, acción participativa, y actualizarla, recrearla, incorporarle nuevos elementos. Freire no habló del cuerpo, por ejemplo. Con suerte alcanzó a convertirse en feminista, porque todos sus primeros textos habla del hombre, el hombre, el varón como el ser humano. Y después dice él, en uno de sus textos bien bonitos, dice, a partir de mi relación con mis amigas feministas me doy cuenta de lo machista que he sido. Y logra cambiar ahí. Pero hay otros elementos que no incorpora y no tenía por qué. Si no tiene por qué ser completo. Y nosotros tendremos que agregar los elementos que a la coyuntura que nosotros estamos viviendo, al momento epocal que nos corresponde, le podemos aportar a la educación popular. Entonces, en ese sentido, yo diría, no perder de vista que es una estrategia. Que nos aporta elementos concretos para el trabajo, nos lo aporta. Pero esos elementos no pueden ser vaciados de contenido. No basta con hacer la acción, la dinámica activo-participativa. Tiene que ser la dinámica activo-participativa para que los sujetos se empoderen, para que los sujetos puedan empezar a ejercer poder y a darse cuenta de las condiciones de dominio en que están viviendo y a plantearse colectivamente alternativas liberadoras. Por eso Freire pasa de la idea de educación popular a la idea de educación liberadora. No se preocupe. Ya. Entonces, una primera pista era la cuestión de cómo construir poder, la segunda sobre los estilos pedagógicos, la tercera tiene que ver, vuelvo a la idea de participación. En el ámbito local, en el ámbito territorial, lo que a nosotros nos ha dado mejores resultados en algunas experiencias que no han sido muy continuas en el tiempo, porque hemos tenido contrapartes estatales, municipales que cambian, etcétera, han sido los procesos de co-construcción. sea, cuando logramos instalar relaciones con actores del Estado en distintos ámbitos, locales, territoriales en el municipio, en algún servicio público, etcétera, y esos actores están dispuestos a los procesos de co-construcción, hemos logrado avanzar. Ahora, yo quisiera sugerir lo siguiente. Se dice fácil, pero muy difícil. Porque hacer procesos de co-construcción significa que tenemos que estar dispuestos ahora nosotros, nosotras, los que estamos aquí en este espacio, a ceder poder. A que el mango del sartén sea compartido. Y que ya no llegamos nosotros con la propuesta lista. Ya, venimos aquí a proponerles un taller. Devuélvase. Devuélvase. Primero vaya a escuchar. Vaya a conversar. Vaya a mirar a ver qué quieren. Y en conjunto, definan. ¿Por qué vamos a seguir nosotros llegando con las propuestas? Hasta en eso, tenemos que entonces estar dispuestos. Y eso es muy difícil, porque los que estamos aquí estamos socializados en adultocentrismo, en patriarcado. Y tenemos esas lógicas metidas en nosotros. Entonces, para que haya ejercicio de participación, no solo hay que mirar al Estado, sino que vuelvo a mirar nuestras propias formas de promover participación. ¿Estamos dispuestos a que la gente tome decisiones? ¿Estamos dispuestos a que la gente se meta dentro de nuestros proyectos? ¿A que nos haga preguntas incómodas? Esa es una tensión permanente que vamos a tener, pero la tenemos que enfrentar, porque si no vamos a seguir manteniendo la distancia entre nuestro espacio cómodo, medio protegido, y la gente. Entonces ahí tenemos una tensión. Última pista, sugiero considerar, cada vez más en las jóvenes y en los jóvenes es urgente, cuerpo y sexualidad. No sexualidad como lo genital, ni el embarazo, ni la planificación, ni la prevención del SIDA solamente, sino que fundamentalmente con qué le está pasando en la construcción de sus identidades sexuales, en sus identidades de género, hoy día a las jóvenes y a los jóvenes. Hay un mundo de conversación por ahí. Y ahí, a mi juicio, es uno de los lugares donde la dominación cultural, patriarcal, se está instalando cada vez más fuerte. Cada vez más fuerte. Creo que ayudan mucho las experiencias de trabajo social que son muy corporales. Por ejemplo, los carnavales. Por ejemplo, los grupos de baile, los grupos de danza, los grupos de teatro, los grupos de capoeira, que invitan a la gente a mover el cuerpo, a ponerle el cuerpo a la lucha. No es suficiente, pero es un buen paso. Cuando nosotros reproducimos prácticas donde, así como ahora, ¿no? Todos sentaditos anotando en silencio lo que el profesor está diciendo, ¿sí? Seguimos reproduciendo las lógicas de dominio que traemos desde la escuela. Pink Floyd, el muro. Entonces, los temas de cuerpo y sexualidad son urgentes. Y yo creo que es una vía de entrada a la conversación juvenil que se está desarrollando hoy día en nuestro país. Eso sugiero.